Desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. En el contexto de lo que es el avance de la droga en Argentina, hablamos de paco, de cocaína, de éxtasis, hay un lugar que lamentablemente ya resulta ser emblemático, con referencia fundamentalmente al paco. No es la primera vez que vamos a Pompeya, pero sí tenemos que decir que a medida que repetimos nuestras visitas, la situación empeora, y ahora lo van a ver. ¿Por qué? Porque el paco domina cada rincón de este barrio tan querido por los porteños. Pero hay que decir también que la gente no solo roba para poder tener paco, sino que también mata. Hoy Pompeya es lo más parecido al infierno. De droga, un puesto narco cerca de un colegio, Jorge, y también un prostíbulo. Allí en esta fiesta electrónica en Costa Salguero perdieron su vida 5 jovencitos de 21 a 25 años. Y hay 5 que están internados, 4 de ellos muy graves. 8 minutos ya pasaron desde las 10 de la mañana y un tema que te veníamos anunciando que íbamos a conversar en este programa y tiene que ver con una actividad que habrá esta semana en el marco de el Día Internacional de Lucha contra las Drogas. La juventud del PTP, del PCR, va a estar realizando en distintos puntos del país. En el caso de, por ahí, acá la tenemos una audiencia más porteña. Porteña platense. Bueno, platense se toma en el... No está complicado para venir ahora. Vamos a preguntarle si en La Plata van a hacer algo. Está complicado para venir ahora con todo esto del tren y los micros. Está un poco caro. En el Obelisco, a las 11 de la mañana, bajo la consigna Ni un pibe menos por las drogas. Manuel Ríos es el secretario de Juventud del PTP y lo molestábamos en la mañana para que consultarle un poco, bueno, cómo surge a ver esta actividad cuando uno piensa a veces desde por ahí partidos más de izquierda que habría otras prioridades hoy con el tema de los despidos, el tema de la inflación, el impacto en los salarios, los tarifazos. ¿Qué les parece, qué los motiva a priorizar en el tema de las drogas? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Gracias por la invitación. Decía que no es una molestia, es un placer conversar con ustedes, sobre todo porque es muy importante para una actividad como la que estamos preparando para el próximo día martes, todo lo que nos ayuden los medios de comunicación en tanto a la difusión, digamos, de la propia actividad, de su contenido, porque lo primero que consideramos es que el principal problema que tiene el pueblo argentino, en particular los laburantes, la gente en los barrios, es el problema de la droga. No solo por un problema en tanto el consumo de los pibes que ha crecido exponencialmente en los últimos años, ¿no?, sino que a su vez la Argentina ha entrado en una nueva fase, podríamos decir así, que de ser un país de tránsito pasó a ser un lugar donde se produce y hasta se exporta. Los últimos hechos políticos, digamos, de trascendencia en tanto funcionarios del anterior gobierno deja sobremanera, explica el grado de entrelazamiento mafioso que existía entre el poder político y el narcotráfico, digamos, porque la realidad de toda esa espiral de corrupción es que terminan los pibes de los barrios que consiguen, vamos a decir así, entre comillas, un laburo como soldaditos, donde se les sí, paga 3.000 pesos, 4.000 pesos para custodiar el negocio de los tranzas, para poder ganar un mercado, para colocar ahí la droga. Lo que estamos viendo en muchos barrios de la Argentina se podría decir que es casi una especie de colombianización, digamos, ¿no? Y frente a esa situación aparece la desesperación de los padres, la desesperación de los pibes, la impotencia. Entonces llegamos a un punto del recorrido que dijimos, bueno, basta, digamos, ¿no? Aprendimos de la experiencia de las mujeres en la Argentina que dijeron el 3 de junio del año pasado ni una menos frente a la violencia, y nosotros dijimos, bueno, ni un pibe menos por la droga. Y a partir de ahí nos animamos a desarrollar un movimiento que lo entendemos muy amplio. Creamos un movimiento para ponerlo en manos de las organizaciones sociales, de las organizaciones religiosas, las organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas, que pueda tener la amplitud necesaria para que el pueblo argentino pueda sacarse encima semejante, lacra que tiene que ver con la drogadicción y el narcotráfico en nuestro país. ¿De qué medida, Manuel, cómo se recepciona entre los pibes, entre la juventud, en el marco de que también y en paralelo, hay muchos debates que van de la mano de la despenalización, la marcha mundial por la marihuana que fue el primer sábado del mes de mayo? ¿Cómo se trabaja, sobre todo pensando, vos sos responsable de juventud, cómo se trabaja este tema, cuáles son las inquietudes y cómo se abordan estos debates? Mirá, el tema, la discusión sobre la droga, lamentablemente divide al movimiento juvenil. Claro, alrededor de las cuestiones que vos planteás. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es crear una consigna que permita unificarlo, sin negar por eso todas las discusiones que existen, Lo que nosotros nos vamos encontrando es que esta consigna, por ejemplo, tiene la adhesión de pibes que consumen distintas cosas, vamos a decirlo así. Uh-huh. Tenés el pibe que consume marihuana, que dice, esto no es una droga. Tenés el pibe que cultiva su propia planta de marihuana, que te dice, nosotros con esto contrarrestamos el negocio del narcotráfico. Tenés los pibes, todo lo que fue, la tragedia de Time Warp, los 5 pibes que murieron en Capital Federal, puso de manifiesto el nivel de consumo de las drogas sintéticas. Ahora, lo que encontrás con todos esos pibes, y desde ya con la inmensa mayoría que no consume, es una adhesión frente a la nueva situación que tenemos. Esto que decías vos, ¿cómo desde una fuerza de izquierda, frente a todos los temas que están planteados, poder agarrar un eje como este? Es porque nosotros tenemos una posición de clase desde el punto de vista de la droga. Centramos desde la problemática de, decimos, el flagelo que causa en los barrios, Entramos desde lo que significa para los jóvenes laburantes de hoy, donde la fábrica hay ritmos infernales de producción, donde esos ritmos de producción infernales se sostienen con cocaína, metido por las propias empresas. Es alarmante lo que ha crecido el consumo en tanto en los distintos lugares de trabajo, Por lo tanto, quiere decir, distintas situaciones que se presentan que nos hacen poner sobre la mesa de que ese es el problema más importante que tienen los trabajadores y nuestro pueblo. A partir de ahí, en la juventud, se abren distintas discusiones, Ahora, se podría hacer, entiendo, todo un programa de esa discusión. Ahora, todos estamos de acuerdo en que no queremos que se nos vaya ni un pibe más por la droga, Entonces, frente a eso, la consigna nos permite aglutinar desde, la situación, desde su imagen más urgente, desde su imagen más trágica, que son los pibes que todos los días se nos mueren en los barrios, Y la verdad es que nos hemos ido encontrando con la adhesión, con el compromiso y la participación de una cantidad de organizaciones que esperamos poder reflejarlas todas ellas el día martes. En particular vamos encontrando la adhesión de sectores de la Iglesia Católica, de esos curas extraordinarios que hace muchísimos años vienen peleándole a la droga, a la pobreza, a la desocupación, los pibes todos los días en el barrio, con los curas villeros. Le hemos hecho la invitación a la pastoral social, nos hemos encontrado con una adhesión, tenemos una sintonía en tanto detectamos que ese es un problema, ya el término, de flagelo. Por lo tanto, nos plantean de cómo poder ir participando. Tenemos un acuerdo entre organizaciones sociales que por ahí tenemos distintas visiones de determinadas cosas, entendemos que esto es parte de una situación de emergencia, Hemos incorporado frente a un proyecto de ley de declaración de emergencia que están trabajando una cantidad de organizaciones, entre esas nuestro partido, el Partido del Trabajo y el Pueblo, hemos incorporado el problema de la emergencia en términos de consumo. Necesitamos una declaración urgente de la emergencia en el consumo. Necesitamos un Estado que pueda hacer propaganda utilizando los medios masivos de comunicación y los recursos del Estado para poder prevenir. ¿Ustedes vieron alguna campaña que exista hoy de prevención? No existe ninguna. Por el contrario, sí el Estado destina recursos para ponernos, corrernos el arco en términos de las discusiones. Eso que decías vos hoy. Venimos de discutir despenalización sí, despenalización sí. No. Ninguno de nosotros desde ya creo que no hace falta ni aclararlo. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo que penalicen a los pibes que consumen? O a los pibes que tienen, por tenencia. Pero a los pibes en los barrios todos los días los llevan en cana, no porque tengan un porro. Si el consumo está garantizado en los barrios, entre los trans, a la policía, y los políticos que dirigen, los punteros que dirigen esos barrios, los llevan por otras causas, los llevan por portación de cara, por discriminación, ¿no? Entonces la discusión que aparecía como despenalización sí, despenalización no, en realidad de fondo lo confesaron funcionarios del anterior gobierno kirchnerista como Aníbal Fernández y Berni, que de fondo era la necesidad de la legalización del consumo, ¿no? Hasta algunas otras fuerzas hablan de la legalización de todas las drogas. Pero ahora nos vuelven a correr el arco de la discusión, y la discusión sería que el Estado, o sea, todos consumimos, todos nos drogamos, por lo tanto el Estado lo que tiene que hacer es un control de la reducción de daños. Como diciendo, si te drogas, drogate bien. Y resulta que nos enteramos que esa es la política oficial del Ministerio de Salud. Cambiaron los gobiernos, y sin embargo la política oficial del Ministerio de Salud es la misma, ¿no? El control y la reducción de daños. Entonces vas a una fiesta y pasás por un escáner donde te escanean si la pastilla sintética es de calidad. Que deberían ser cosas complementarias también, ¿no? O sea, ¿cómo? Que deberían ser cosas que existieran complementariamente, ¿no? Todo el planteo desde el lugar de cómo afecta a los barrios, cómo lo ves, cómo lo vivís, y cómo lo otro también pasa, porque si lo dejás de lado, tenés como lo que pasa con esta fiesta de electrónica de hace poco, que se mueren los pies por consumir veneno, en definitiva, exacto, y se lo vendieron. Entonces digo, ¿cómo va generando políticas complementarias que puedan contener las dos realidades? Porque son eso, ¿no? Son dos realidades, conviven, existen. Digo, ¿cómo las abordás, no? Digo, exacto. Lo que pasa es que necesitamos un gran acuerdo, vamos a decir así, para ubicar cuál es el problema principal. Uh-huh. El problema principal es que necesitamos que el Estado deje de ser cómplice y de ser responsable, sino que por el contrario el Estado pase a tener campaña de prevención a los niveles del Estado. Uh-huh. Queremos ver en los medios masivos de comunicación, queremos ver en la cartelería y la propaganda oficial una campaña de prevención, digamos. Porque en realidad, si uno lo mira de fondo desde la situación de los pibes hoy en los barrios, nosotros ¿qué es lo que decimos? Que en realidad la droga sería como el último acto de la política de exclusión para millones de pibes en la Argentina. Es decir, el primer paso es que van dejando el sistema educativo, claro, ¿no? Dejan la escuela. El segundo paso es que no tienen la educación, no manejan un oficio. No tienen trabajo. ¿No? Uh-huh. Ahora, ¿con qué te encontrás? Con que no pueden acceder al deporte en los barrios, ¿no? No pueden tener la posibilidad de tener algún tipo de práctica cultural en los propios barrios, ¿no? Ni siquiera pueden tener acceso a la recreación. Tienen acceso a la esquina, al consumo y a un futuro laboral como soldadito. ¿Y eso en las clases medias y altas, a dónde lo llevas? ¿Cómo? Esa misma mirada que estás hablando, sí, de una cuestión más clasista, ¿no es cierto?, de la gente más humilde, esa misma mirada, ¿cómo lo llevas a las clases medias o a las clases altas? Bueno, en las clases medias, en las clases altas, lamentablemente, digamos, el debate se torna en torno a lo ideológico, podemos decir así, porque en última instancia termina en la opinión del pibe que consume, como diciendo, mirá, yo hago lo que quiero con mi vida, ¿no? Si yo quiero consumo, es más, consumo casualmente, no soy adicto. Uh-huh. Bueno, ustedes son conscientes de la enorme campaña que existe en términos de la naturalización del consumo, digamos, ¿no? Uh-huh. Que arranca, tiene un primer paso en la marihuana, donde la marihuana está comprobado que en términos, digamos, de puerta de entrada a otras drogas, como es, no hay discusión alrededor de eso, desde el punto de vista de que el organismo se adapta a distintas sustancias que va necesitando luego incorporar otro tipo de sustancias, digamos, para los efectos que se quieren. Y similar rol juega el alcohol. También nosotros hacemos esta discusión con los pibes en términos del alcoholismo, digamos, ¿no? Uh-huh. En la promoción de una vida más sana. Pero terminamos en esa discusión, que en última instancia nosotros, como digamos, remamos contra la corriente en esa discusión. Nosotros promovemos los valores colectivos por sobre lo individual, digamos. Ahora, en última instancia, esa discusión, como si en las capas medias y en determinados lugares, la opinión del pibe que consume está como diciendo, mira, esta es mi vida, yo hago lo que quiero. Entonces la discusión está como diciendo, mira, no, nosotros la única libertad que nos da este sistema, la única libertad que nos da la que nos gobierna en todo caso, es la de que, como este, fumes un porro. Y nosotros lo que peleamos es por otra cosa, peleamos por cambios realmente de fondo. Pero para poder hacer ese recorrido, eso que te decía hoy, si entramos a las discusiones desde ahí, ¿no?, se divide el movimiento de jóvenes. Entonces necesitamos poder establecer una consigna, ¿no?, un objetivo que nos pueda unificar. Frente a esa opinión que tienen los pibes que consumen, les digo, mirá, Esta es la tarea urgente, esta es la necesidad desesperante del momento. Necesitamos ir al encuentro de esos pibes, tenemos que pararle la mano a la droga que nos roba a los pibes todos los días, y necesitamos poner en marcha un movimiento que pueda frenar esa sangría que tenemos de jóvenes en la Argentina. Uh-huh. A partir de ahí, sigamos todas las otras discusiones, ¿no? Está bien. Sí, totalmente. Manuel, bueno, recordanos día y horario de convocatoria para quienes lo están escuchando. Estuvo una conversación interesante porque, bueno, precisamente está todo esto, todas estas cosas conviven en el medio de estos debates y, bueno, vos lo planteabas cuando comenzábamos. Es una discusión que hoy divide al movimiento de jóvenes. Entonces también está bueno el abordaje desde ese lugar, así que recordanos también día y horario de convocatoria. Sí, mira, lo más importante en eso es poder crear los espacios para poder discutir, poder escucharnos. Uh-huh. Porque un tema en la juventud, ¿cómo es? Los prejuicios que existen sobre la juventud termina en última instancia de que no tenemos lugares para escucharnos y para poder discutir y para poder, en todo caso, transmitir la realidad que atraviesan hoy a los jóvenes. Sí. Por lo tanto, también esta es la idea de un movimiento que lo queremos lanzar públicamente desde un lugar que, digamos, no quede nadie sin enterarse de que lanzamos ese movimiento. Por lo tanto, decidimos hacerlo en el Obelisco, el martes 28 de junio, a dos días del 26 de junio, que es el Día Internacional de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico. Bien. Convocamos a las 11 de la mañana al Obelisco, donde en el Obelisco vamos a armar dos canchas de fútbol, vamos a armar exhibición de boxeo, vamos a armar actividades culturales, ¿no? Vamos a buscar de que grandes carteles, volantes, para que la molestia que significa por ahí el corte de tránsito, digamos, ¿no? No quede ni una persona sin saber cuál es el motivo de esa pelea. ¿Por qué? Está bien. Está exacto. Bueno. Uh-huh. Y invitamos a todas las organizaciones, como te decía, sociales, barriales, religiosas, gremiales, a que se incorporen, a que se sumen, a que pueda ser un movimiento nacional, pero que pueda tener arraigo en los barrios, en las distintas ciudades y provincias de la Argentina, para poder generar un movimiento que pueda tener la fuerza necesaria para poder parar, eso que te decía, ¿no? Esa hemorragia de pibes que tenemos todos los días en nuestro país y en nuestro pueblo, que es necesario pararle la mano. Buenísimo. Bueno, Manuel, muchas gracias por esta comunicación y seguiremos conversando. Te mandamos un abrazo. Desde ya agradecerle a ustedes por la discusión y los esperamos el martes para poder seguir charlando ahí. Les mando un abrazo grande. Dale, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Era Manuel Ruiz, secretario de Juventud, secretario de Juventud del PTP, PCR, con quien conversábamos entonces aquí en esta mañana en Sobre la Hora, sobre la actividad que están convocando a realizar ahora el 28 de junio a las 11 de la mañana en el Obelisco. Quedan todos y todas quienes estén escuchando invitadas a participar.